no me pagan el viernes, tal vez me pagan el miércoles. Ah, es el miércoles. Es primero el miércoles. Perdón, pero primero para el miércoles. Sí, miércoles. Si no me pagan el miércoles, tal vez me pagan el viernes. Si no me pagan el viernes, tal vez el próximo mes. Chale. No estamos de acuerdo que la vida nos trate tan mal. Vamos a armar la revolución con chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, no estamos de acuerdo que la vida nos trate tan mal. Vamos a amar la revolución con chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, estamos de acuerdo que la vida nos trata tan mal. Vamos a amar la revolución con chela, limón y sal. Con chela, limón y sal. Con chela, limón y sal. Con chela, limón y sal. Embarazada, tu esposa enojada, tu hijo en la escuela no aprende, él no aprende. Chale, chale, chale, chale, chale, chale. Estamos de acuerdo que la vida nos trata tan mal. Vamos a armar la revolución con chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Estamos de acuerdo que la vida nos trata tan mal. Vamos a amar la revolución con chela, limón y sal. Con chela, limón y sal. Con chela, limón y sal. Sal ustedes, chela, limón y sal ustedes, chela, limón y sal, ey, chela, limón y chela, limón y chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. Chela, limón y sal. la chamocha, la chamón y sal, chamón y sal, chale, y sal.